después de tantos años nos volvimos a encontrar. Qué bonita estás, mi amor. No has cambiado, sigues igual. Hoy mis ojos te han vuelto a ver, pero ese anillo que ahora llevas me dice que ese sueño hoy ya tiene dueño. Que seas feliz, mi dulce dueño. Que seas feliz, mi dulce amor. Que seas feliz, mi dulce dueña, mi dulce amor. Qué tiempo gris nos ha separado, amor, con tus brazos tan lejos de mí. Y hoy que estoy de nuevo frente a ti, solo puedo desearte, mi amor, que seas muy feliz. ¿Cómo pasa nuestro tiempo? Si parece que fue ayer. Ayer disfrutando juntos, me toca a mí perder. Que seas feliz, mi dulce dueña. Que seas feliz, mi dulce amor.